tal? ¿Vale lo que vamos a hacer? Bueno, dale, vamos. Ya llega la hora, arrancamos fino, todos en la esquina, que ganas será bailar. A playar de nuevo, que piden los vinos, y ahora con los pibes, al baile vamos a matar. Ya llegando al baile, hay que locura, y el gordo de la puerta lo revichó. Te quiero ver, a ver si aguantás, afuera del baile le vamos a dar.